Queridos amigos, es momento para conectar con el inmenso laboratorio del profesor Bacterio. Fray Juan Ignacio de la Cuesta nos ofrece sus mejores lugares de poder y en esta ocasión, atención, porque vamos a pasar un poquito de fresco. Hay que buscar el fresquito nocturno en lugares recónditos, lugares privilegiados, tal es el caso de la Peña de Francia, en Salamanca. ¿Qué tal, Fray Juan Ignacio de la Cuesta? ¿Cómo está usted? Pues aquí estamos pasando algún calor que otro. ¿Cómo van sus dolencias? Pues no, hoy no me duele nada. No me digas, hombre, pero no puede ser, Juan Ignacio. Eres un clásico de la radio española. Es que hoy tengo tanto calor que no siento dolores. O sea, hoy estás directamente exprimido. Estás hecho un caldito, ¿no? Sí, llevo todo el día a platanín, como dicen los castizos. Sí, sí. ¿Cómo echas de menos ahora tu Escorial, verdad? Ahí... Pues mira, sí, porque la verdad es que allí ahora mismo lo alto del Pico Gantos debe hacer bastante fresquito. Y, ¿verdad? Pero desde luego más que aquí. Siempre en la sierra madrileña hay como, pues eso, como 6-7 grados menos que en la capital. Hombre, ya si subes a las altas cumbres incluso hasta 12. Qué maravilla, qué maravilla. ¿Cuántas veces habrás dormido tú al raso, eh? Yo he dormido al raso muchas veces en mi vida, muchas. Sí, señor, sí, señor. Bueno, y en la Peña de Francia también también corre el vientecillo, ¿eh? En la Peña de Francia corre un vientecillo terrorífico, porque es la montaña que digamos que da acceso a la zona de las Urdes y de las Batuecas. Uh-huh. Desde ahí se despeñan todos los valles en una profundidad absolutamente estremecedora. Sí. Y claro, ahí arriba baten los vientos, no veas cómo baten. Sí, pero es un lugar muy muy especial. Es un lugar muy especial, es uno de los auténticos lugares de poder de España. Y además es bastante desconocido, porque en general la gente no conoce la provincia de Salamanca ni toda aquella zona. Uh-huh. Ya cuando hablábamos de los arribes de Duero, ya se demostró que esa era una zona bastante alejada de todo. No olvidemos además que es la zona de entrada, vuelvo a decir, de regiones que tradicionalmente siempre han estado bastante aisladas, tanto las Urdes como las Batuecas, pues del pasado eran lugares recónditos, que no eran los únicos, ¿eh? Mm. Y claro, pensamos siempre, no, es que las Urdes, pero no, había muchos lugares recónditos. Mm. Pero este, desde luego lo era, en aquellos tiempos, ¿no? Tú imagínate paseando por la Peña de Francia en el siglo XIX, ¿no? Pues sí, la verdad es que estaba bastante lejos de todo, para que no nos vamos a engañar. La gran población cercana es Béjar. Béjar. Uh-huh. Y ya a partir de Béjar hasta llegar a las Urdes, pues es la soledad, bueno, la Alberca todavía se podía encontrar alguna cosa, pero... La Alberca es un lugar mágico también, ¿eh? Bueno, totalmente, o sea, la Alberca con sus símbolos, sus cruces templarias, todas las cosas que por allí... Y su gastronomía, amigo. ¿Eh? Que se come muy bien en la alberca. Sí, sí, sí. Pero una cosa que a mí me llama mucho la atención de la alberca es esos dos cráneos que hay en una pared. ¿Dos cráneos? Sí, sí, dos calaveras. Sí. Que incluso de vez en cuando tiene alguna vela donde dice, no hay cosa que más despierte que pensar siempre en la muerte. Muy agradable. Pero la zona, toda la comarca de la Peña de Francia, ¿es muy extenso aquello? Es bastante extenso. Son unos bosques más o menos tupidos, con algunos calveros. Que encierran algunos pueblos muy bonitos, como por ejemplo San Martín del Castañar, un pueblo absolutamente maravilloso, Sequeros, por ejemplo, uh-huh. San Miguel de Robledillo, zona Betona, porque todavía quedan por allí restos de barracos, algunos restos en las casas que se ven de cabezas, de los viejos cultos solares, de los viejos cultos de los pobladores muy antiguos que habitaron en la zona, que estaban ya muy cerquita de los lusitanos, claro, porque ya todo esto es zona ya limítrofe con Portugal. Esto es zona de los vacios, ¿no? Bueno, vacios y betones y lusitanos. También. Y lusitanos, sí, efectivamente. Sí. Bueno. ¿Y cuál es el lugar exacto donde debemos buscar la magia de la Peña de Francia? Bueno, lo más impactante, desde luego, de la Peña de Francia es la propia Peña de Francia, que no se llama Francia porque haga referencia a Francia, sino porque está rodeada por el río Francia. Ah. Es un peñasco muy alto, de 1.700 metros de altura. Uh-huh. Con muchísimas leyendas, cultos marianos desde muy antiguos, como por ejemplo el de la moza santa de Sequeros. Uh-huh. Ya en el año 1424 se habla de la zona, reinando Juan II, donde una mujer profetiza: volver vuestro rostro hacia la Peña de Francia y rezad a la Virgen María, está allí escondida desde hace 200 años una imagen suya que pronto será encontrada y que hará grandes milagros. Su escondite será solo mostrado a un hombre de buena vida, y ese hombre fue Simón Roland. Simón Roland. Un hombre virtuoso que la encontró en una de las cuevas y a partir de ese momento empezó empezaron los ojos a mirar hacia la Peña de Francia como un auténtico lugar de poder, sí, con su aparición mariana, no exactamente de la Virgen en persona, sino de una de sus imágenes. Pero tú fíjate qué curiosidad, ¿no? La Peña de Francia con un Roland, ¿verdad? Sí, efectivamente. El poema épico francés del siglo XI, la canción de Roland. Incluso algunas canciones que se hicieron sobre Simón, como por ejemplo, Simón, vela, vela y velarás, que en el risco más alto tú la encontrarás. Uh-huh. O sea que es un lugar de tradición. La Peña un lugar de tradición, y sobre el que he de decir a nuestros oyentes que tendremos que volver porque pronto voy a iniciar investigaciones en la zona. He recibido algunas referencias sobre lugares importantes cercanos. Uh-huh. Donde vamos a entrar en alguno de esos sótanos profundos de la tierra a ver qué es lo que hay. ¿Y qué se puede encontrar todavía allí, Juanir? No, de todo, uno puede encontrar ahí de todo, ¿por qué no? Los lugares de poder lo son desde hace muchísimos siglos, incluso antes de la aparición del propio hombre, y lo serán después de que nosotros hayamos desaparecido. Podemos encontrar pues paz, tranquilidad, sosiego, equilibrio, muchas cosas y tal. ¿Hay alguna cuevecilla de esas que te gustan a ti? Sí, hay cuevecillas, en aquella zona hay bastantes cuevecillas, pero vamos, no quiero adelantar demasiadas cosas. Sí, de momento hablaremos de la caverna sagrada donde apareció la Virgen, donde hay una leyenda que dice debemos a este lugar respeto y devoción porque allí halló Simón el tesoro singular que es María, bla, bla, bla, bla, bla. Uh-huh, uh-huh. Oye, ¿y a esos 1.700 metros de altitud cómo se sube? ¿Hay carretera? Bueno, se sube por una carretera que da vértigo. ¿Te da vértigo? Sí, o sea, no es para, vamos a, habría que poner, como dice aquel que dice, esto puede herir la sensibilidad de los que lo vean, ¿no? Sí. Bueno, pues habría que poner en esa carretera un cartel que dijera, esto puede herir su sensibilidad. O sea, con revueltas y todo, ¿no? Bueno, es tremenda, porque claro, no es una carretera que rodea totalmente la montaña y va acercándose poquito a poquito hasta lo alto de aquella peña absolutamente extraordinaria. Claro, no hay peligro de perder el carné por puntos allí, no perdemos puntos por velocidad, ¿no? Pues mira, no creo, porque realmente la verdad es que da muchísima aprensión. Sí, bueno. Dejémoslo ahí. Vale, entonces, ¿y podemos hacer luego una merendola allí en algún punto, en algún sitio? Sí, bueno, arriba hay un magnífico restaurante, la hospedería de los monjes está funcionando y tiene su restaurante, tiene su cafetería, la verdad es que ahí se come bien, ¿eh? O sea que es una zona que está un poco apartadita, pero eso no quita para que tenga su cierta infraestructura, ¿no? No, sí, claro, que tiene su cierta infraestructura y ya entre Béjar y la Peña de Francia pues hay algunos lugares que en donde uno puede satisfacer sus necesidades gastronómicas. La verdad es que a mí me encanta Salamanca, es un sitio maravilloso, es un sitio estupendo. Desde luego que lo es, sí señor. Bueno, pues venga, vamos a rendir homenaje a Salamanca, a la Peña de Francia, con algún cántico. Bueno, pues como en la Peña de Francia está la Virgen, pues vamos un poquito con la Virgen, con su canto más querido, ¿no? Vamos a poner un poquito de rever. Regina celi letare, alleluia, alleluia. Quem meruisti, portare. Regina celi letare, alleluia. Aleluya. Bueno, fantástico, fantástico, Fray Juan Ignacio de la Reina Cuesta. Reina del cielo, alégrate por todos nosotros, porque hoy es el día. Muy bien, ese manejo perfecto del latín. Venga, pues un abrazo tremendo, Juan Ignacio, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene, Juan Antonio.